Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. El podcast anterior es un podcast que en realidad no es un podcast, es el vídeo que grabé en Periscope anoche. Bueno, anoche hace unas horas, a la una y pico de la madrugada, venía yo de cenar con el amigo Arot, con quien frecuentemente me veo y es una amistad de hace ya años, años de la época de Red Handed. En el vídeo digo de la época Vidas en Red, me equivoqué. Estaba muy cansado y cometí un montón de errores ahí charlando. Y bueno, pues ocurrieron los desgraciados eventos de París, los atentados de París, y aquello fueron unas primerísimas impresiones que quiero completar con algunos comentarios que puedo ver. Bueno, ya sabéis las noticias, sabéis las cifras oficiales de muertos, aunque no se han cerrado. Que hubo varios ataques y explosiones. Conté con eso, sigo pensando que todavía no tenemos toda la información y que aquí la información se ha manejado de forma muy clara. De forma muy clara se han ocultado bastantes cosas. Quiero leeros varios comentarios y quiero haceros varias noticias y haceros varios comentarios, ¿no? Un comentario que ya por fin salió fue el que el Estado Islámico pues reivindicó el atentado. Y una de las joyitas que dijeron estos criminales es que cualquier musulmán capaz de derramar una sola gota de sangre de los cruzados, que lo haga. Ya sea con un artefacto explosivo, una bala, un cuchillo, un coche, una piedra o incluso una bota o un puño. ¿Visteis lo que hicieron nuestros hermanos en Francia, Australia y Bélgica? Que Alá tenga misericordia con todos ellos y los recompense en el buen nombre del Islam. Y pronosticó, lo que viene será peor y más amargo, porque hasta ahora no habéis visto nada de nosotros. Bueno, pues esta es la amenaza con la que estos criminales se despedían. Bueno, ya sabéis que ha habido atentados de distinto nivel de intensidad. En Australia, pues creo que fue una cafetería, no sé si fue un Starbucks donde un tipo se apoltronó y luego fue en aquel tren que gracias a que había dos soldados estadounidenses que lo redujeron, pues había, se metió un tren, en un tren de estos se metió un militante de estos con un Kalashnikov y se lió a tiros y bueno, a Dios gracias que la gente lo enfrentó. Esta es de las cosas que uno piensa. Si yo me viera en una situación, me jugaría la vida. Intentaría reducir al tío ese, o bueno, o haría lo que hace todo el mundo, que es tirarse al suelo y gritar, o intentar esconderse para que no le peguen un tiro. Quiero pensar que me haría el héroe. Quiero pensar que me jugaría el tipo. Lo que no sé luego si en el último momento me acordaría de mi querida esposa y diría, bueno, Julio, salva el pellejo y no dejes una viuda que la pobre no se lo merece. Pero bueno, aquí tenemos a estos chicos que amenazan con más acciones. Y esto, el problema es que el espectador, o el. Sí, el espectador de televisión tiene la memoria muy corta. Es decir, aquí ha habido varios atentados y muy gordos. Aquí tuvimos en Madrid el 11M, que fue una cosa muy gorda, donde murió muchísima gente y donde masacraron en la estación de Atocha, a tope de gente, a reventar de gente. Pues cometieron ahí, y en las estaciones del Pozo, y bueno, en varias estaciones. Cometieron ahí una masacre. Que por cierto, solo hay un tío metido en la cárcel. Un tío metido en la cárcel con el testimonio de dos confidentes de la policía sobornadas por la policía. Un tipo esquizofrénico. En fin, de eso habría que hablar. Mientras tanto, el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, no sé cómo se dice, ha informado que en el marco del estado de emergencia establecido, los delegados del gobierno podrán establecer toques de queda en determinados lugares. Si lo consideran oportuno. También podrán implantar perímetros de seguridad alrededor de edificios públicos y lugares que puedan estar amenazados. Bueno, una buena forma de controlar las manifestaciones que se prevén con la cumbre esta del cambio climático que va a haber en París. En definitiva, lo comentaba en el podcast anterior, más restricción de libertades, más control de población, más limitación de derechos y libertades individuales. Aquí en España nos han metido la ley Mordaza, pero con el asunto del terrorismo, pues yo creo que muchos países aprovechan para hacer cosas que no se atreverían a hacer. Otra noticia del diario.es, diario que me ha aficionado el amigo Josué de Tal, dice que la líder del partido xenófobo Frente Nacional ha respondido al atentado de París reforzando su discurso contra la inmigración. Francia debe prohibir las organizaciones islamistas, cerrar las mezquitas radicales y expulsar a los clandestinos, ha pedido en declaraciones recogidas por la radio pública France Info. Bueno, yo no tengo ninguna simpatía por Jean-Marie Le Pen ni por su padre, el déspota, criminal, bueno, en fin, todos los calificativos, huelga decirlos. Pero voy a decir una cosa polémica y va a arder Troya. Es decir, no me identifico con el Frente Nacional, igual que no me identifico con la ultraderecha en España. Pero hay cosas que dicen que tienen mucho sentido. Y con esto no estoy validando el conjunto de propuestas que tiene la ultraderecha. Una de las cosas que dice aquí, vamos a ir punto por punto a las declaraciones. Francia debe prohibir las organizaciones islamistas. Pues muy bien, totalmente de acuerdo. España debería, que una cosa es una organización islamista y otra islámica, ¿eh? Que es muy diferente. No mezclemos cosas. Francia debe cerrar las mezquitas radicales. Bueno, pues totalmente de acuerdo. Es decir, es que yo no sé qué lugar tienen en nuestros países imanes que se dedican a predicar el odio contra Occidente, en nuestro propio país. Y Francia debe expulsar a los clandestinos. Esto es más polémico. Sin embargo, un servidor piensa que un país tiene derecho a tener fronteras. Y gracias a la Unión Europea, en Europa, en España, no tenemos control de fronteras. Tenemos un perímetro europeo que es claramente desatendido. Por ejemplo, España es un país fronterizo. Afortunadamente, España tiene la frontera del mar, pero tenemos dos ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla, que tienen una valla fronteriza y tienen a personas, a guardias civiles, que son los responsables de mantener la frontera. Pero España también tiene algunos partidos que son muy cándidos y que, bueno, prácticamente estos partidos lo que piensan es que no debería de haber fronteras y que deberíamos de abrir las puertas a cualquier persona que debe de entrar en España. Esto es un error, no me identifico. Yo creo que todo país tiene derecho a tener sus fronteras, a controlar las fronteras y a establecer leyes que regulen los movimientos migratorios. Creo que debemos ser solidarios, pero creo que también es que es una cuestión de sentido común. Sentido común, lo que me parece una irresponsabilidad es que haya gente que diga que no, que es una barbaridad que haya vallas y que haya controles de inmigración. En fin, otra cosa muy diferente, es que los centros de detención de inmigrantes sean una barbaridad y una salvajada. De eso sería otro tema para hablar. Bueno, nivel 4 de alerta terrorista. El diario.es continúa diciendo que el ministro del Interior, son noticias de hoy día 14 de noviembre, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado este mediodía la decisión del gobierno de mantener el nivel 4 de alerta antiterrorista. Nivel 4 fue alcanzado con motivo de los atentados en París hace 11 meses contra la revista Charlie Hebdo. Bueno, por cierto, hay gente que dice que no estamos en el nivel 4, que estamos en el nivel 5. Yo recuerdo que con motivo de los atentados a la revista Charlie Hebdo, cerca de donde yo me suelo mover, hay un Corte Inglés, hay unas grandes almacenes de ropa, y ahí teníamos a policías nacionales, bueno, policías nacionales no, Capitán América. O sea, unos tíos enormes con chalecos antibalas y no pistolitas, no. Llevaban unos fusiles en condiciones y metralletas. Y ahí estaban los señores, me parece muy bien, o sea, garantizando nuestra seguridad, que a nadie se le ocurriera pues hacer ninguna barbaridad. Luego los quitaron. Eso duraron semanas. La verdad es que a los civiles nos impresiona, pero bueno, ahí están para protegernos. Siempre aprovecho para saludar a los soldados, a los policías, distintos cuerpos de policía y a los vigilantes de seguridad, que son nuestra primera línea de combate y son los que reciben las puñaladas, los puñetazos, los disparos, para que nosotros, los civiles de a pie, podamos estar tranquilitos y cuando haya problemas, problemas de verdad, pues coger el teléfono y llamar a estos señores y señoras para que hagan las cosas que a nosotros nos resulta desagradable hacer. Así que todo mi respeto con ellos. Me imagino que no estarán muy contentos con las cosas que están pasando y las políticas que los gobiernos están aplicando. Pero bueno, con el tema del nivel 4 hay gente que sospecha que no estamos en el nivel 4, sino en el nivel 5, el máximo nivel de alerta. Se está librando una guerra, no cabe ninguna duda. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están alertando de que en cualquier momento se puede liar otra, que no es difícil. La pregunta no es cómo, sino cuándo, porque es cuestión de tiempo que vuelvan a atentar. Y el Estado es consciente, pero no le interesa subir los niveles de alerta ni alarmar a la población. Y más en España, que el día 20 de diciembre tenemos elecciones, gracias a que nuestro querido presidente del gobierno ha puesto elecciones, pues un 20 de diciembre. ¿Qué os parece? Maravilloso, ¿verdad? Con la gente de vacaciones y los colegios y los niños por ahí fuera. Lo cierto es que la amenaza no ha terminado. El diario elconfidencial.com da unas cifras terribles. Dice que el Estado Islámico está reclutando a 3.000 combatientes mensualmente. 3.000 combatientes mensualmente, lo que le permite reponer las bajas que sufre. Y algunos de estos jóvenes y algunas mujeres proceden de Europa y luego son entrenados en Oriente Medio y vuelven a Europa convertidos, número uno, en fanáticos y número dos, en diestros asesinos. Efectivamente, aquí hay un problema gordo. Pero hay una noticia más que da el confidencial.com y es que Barcelona es el objetivo. Este periódico ha alertado ya de que Barcelona se perfila con claridad como el próximo objetivo de los atentados del Estado Islámico, y más cuando en Madrid ya ha habido unos. ¿En qué se basa el Confidencial? Pues se basa en una serie de vídeos que hay que han incautado la policía, vídeos en los que aparecen los militantes diciendo que hablaban de secuestrar a policías en Cataluña y realizar una ejecución pública similar a las que se hacen en Oriente y se cuelgan luego en las redes. El mismo diario, el Confidencial, publicó que se ha elevado el nivel de alerta a 4 sobre 5, algo que negó la Generalitat, pero que el consejero de Interior hoy día 14, afirmó claramente que toda España está en nivel de alerta 4 sobre 5. Bueno, por otra parte, alguno dirá, bueno, tampoco es eso. No, converso, eso no es noticia, porque aquí con la ETA siempre hemos estado en un nivel 3 y 4. Pues sí, por desgracia España tiene su propio terrorismo. Así que bueno, estas son las noticias y estas son noticias que nos hacen pensar, ¿no? Yo sigo con varias preguntas en la cabeza. Una de las preguntas es que me ha llamado mucho la atención que ayer, anoche, o sea, esta madrugada, hace unas horas, no hubiera tanta información en las redes sociales. También me llamó mucho la atención, y eso me lo comentaba alguien en Periscope, que los canales de televisión de donde echaban mano era de Twitter y de redes sociales, que tiene narices, amigos de los canales de televisión, para que vosotros, locutores, me leáis lo que hay en Twitter. Para eso lo leo yo desde la comodidad de mi sofá, de mi sillón, o de mi cama, o de mi retrete. Desde donde te resulte más cómodo leer redes sociales. Es decir, ¿qué función tienen los medios de comunicación? Cuando como opinadores, estos comentaristas no valen un duro, y como fuente de información están continuamente echando mano de YouTube, están echando mano de la CNN, cuando la CNN, que por cierto, la cobertura de la CNN fue cutrísima, Reuters estaba bloqueada, eso lo puse yo en el Periscope anoche. La agencia Reuters, que estaba emitiendo vídeo en directo, estaba bloqueada, pero es que también diarios franceses, creo que era TV5, que también lo estuve viendo, estaban saturados, no tenían ancho de banda suficiente. Y yo vi que se estaba controlando, de forma clara, se estaba limitando lo que la gente publicaba en redes sociales. Por cierto, el estado de emergencia en Francia, una de las cosas que permite hacer, una de las herramientas que el Estado francés tiene, es limitar la información que se hace llegar. Y esto hoy en día los estados tienen herramientas informáticas muy versadas para controlar lo que la gente dice. Lo comentaba también Periscope. Apple tiene una patente, y esto lo digo con pesar, Estoy muy contento con mi iPhone, tiene algunas pequeñas, pero Apple tiene una patente que permite a un estado desactivar una zona de datos. Es decir, imagínate que hay una manifestación en Sol. Pues la patente permite que el estado le dé un botón y dejar en un radio de 1, 2, 3 kilómetros, lo que haga falta, a toda esa zona, dejarla sin datos. Es decir, hacer un apagón digital. Momento ideal en el que si se producen escenas de brutalidad policial, pues no hay nadie que en ese momento esté emitiendo vídeo en directo. Aunque gracias a la ley Mordaza no podemos grabar a un agente de policía masacrando a alguien indefenso en el suelo. No se puede. Si se producen escenas de esa violencia. Que por cierto, con todo mi respeto a la policía, evidentemente no comparto y estoy seguro que muchos policías pues tampoco comparten los excesos ni a un lado ni a otro, a pesar de lo que tienen que aguantar en las manifestaciones. Quiero terminar el podcast con unas palabras de Putin, ¿no? En el Periscope, Paco Miralles comentaba que los franceses pues son más resueltos que los españoles y que tienen menos problemas con el quedar bien. Aquí, pues Mariano Rajoy y el que es un pan sin sal y el señor Rodríguez Zapatero con su alianza de civilizaciones, aquí hay que ser memo para creérselo, pero bueno, la gente se lo creyó. Pues cuando hacen declaraciones, pues dicen tonterías como condeno enérgicamente. Ah, amigo, ah, si usted condena enérgicamente, entonces perdone, ya me pongo serio. Palabras que se las lleva en viento, pero pocas acciones. Los franceses no tienen problema de decir estamos en guerra. Esto es una guerra. No tienen problemas. Sarkozy no tenía problemas en decir, mira, esto es Francia. Y aquí te vamos a hacer firmar un papelito diciendo que respetas los valores de la Constitución francesa y los del Estado francés. Que aquí las mujeres tienen derechos, los niños tienen derechos y tú no puedes hacer lo que quieras. Y esto lo vas a firmar. Que son cositas que a muchos políticos, en España alguno lo ha dicho, ¿no? Pero no, luego no tienen las narices de llevarlo a cabo. Y es que tenemos un problema con ciertas personas que vienen a España y que dicen, no, no, no, no, es que yo, mi religión me prohíbe hacer esto, mi cultura me impide hacer esto. Esto son cosas que yo he visto, bueno, yo no he visto, pero me han contado gente de cerca. Personal sanitario que está en un quirófano y está el señor musulmán desnudito para que lo operen. Y entonces el musulmán dice, no, no, ahora mismo que se vayan esas enfermeras de ahí, pues yo soy musulmán y a mí no me puede ver una mujer desnudo, ni me puede tocar. Pues yo soy muy santo, muy, muy religioso. Por lo tanto, bueno, va que este musulmán no conoce el poder del personal sanitario femenino en España, que mandan más que Napoleón. Así que dijeron, pues mire, váyase usted a su país y que le operen. Y si se muere en el aeropuerto, pues mala suerte. Pero esta es España y esta es nuestra cultura y usted tiene que respetarla. Aquí en España a las mujeres se les debe de respetar, usted no puede tratarlas como si fueran muebles. Aún así pasan cosas, pero oficialmente en esta España existe la igualdad entre hombres y mujeres, aunque sobre el papel. Luego las mujeres cobran menos que los hombres, etcétera, etcétera, pero bueno. Entonces, bueno, dentro de estos políticos que quieren crear todo, ¿no? Hemos tenido aquí en España ministros de defensa, que les encantaría abolir el ejército y decir que la guerra ellos la odian y que prefieren que les maten a matar. Esto suena muy bonito, pero amigo, si tú eres ministro de defensa, tú tienes que preferir matar a que te maten. Y preferir defender a tu país antes de que. O sea, si quieres hacerte el mártir en tu casa, hazte el mártir en tu casa, pero no en la casa de los demás. Vladimir Putin, o sea, si los franceses tienen narices y tienen valor para muchas cosas, Vladimir Putin, que es un tipo muy discutido y discutible, tiene más narices que todos los europeos y los estadounidenses juntos. A ver, que este tipo no está limpio, que este tipo da órdenes para eliminar a periodistas y a exagentes. ¿Os acordáis el caso del Polonio? O sea, que Putin no es un santo, ¿eh? Pero cuando tiene razón una persona, tiene razón. Da igual que lo diga un Putin o lo diga Jean-Marie Le Pen. Que no son santos, ni gente con la que yo me iría a cenar. Bueno, a lo mejor sí con Putin, por escucharlo. Pero cuando alguien tiene razón independientemente de lo malvado que sea. Bueno, pues estas son unas palabras que Putin le dirige a la comunidad musulmana, y se quedó tan ancho. Voy a leerlas y tú me dices si estás de acuerdo o no. A lo mejor soy un radical, ¿eh? Y no te lo esperabas. Palabras de Vladimir Putin. En Rusia vivid como rusos. Cualquier minoría de cualquier parte que quiera vivir en Rusia, trabajar y comer en Rusia debe hablar ruso y debe respetar las leyes rusas. Oye, muy bien, ¿eh? Hasta ahí muy bien. Continúa Putin. Si ellos prefieren la ley sharia y vivir una vida de musulmanes, les aconsejamos que se vayan a aquellos lugares donde esa sea la ley del Estado. Rusia no necesita minorías musulmanas. Esas minorías necesitan a Rusia. Y no les garantizamos privilegios especiales ni tratamos de cambiar nuestras leyes adaptándolas a sus deseos. Bueno, ya en este momento ya estoy yo de pie aplaudiendo. No importa lo alto que exclamen discriminación, no toleraremos faltas de respeto hacia nuestra cultura rusa. Debemos aprender mucho de los suicidios de América, Inglaterra, Holanda y Francia, si queremos sobrevivir como nación. Los musulmanes están venciendo en esos países y no lo lograrán en Rusia. Las tradiciones y costumbres rusas no son compatibles con la falta de cultura y formas primitivas de la ley sharia y los musulmanes. Cuando este honorable cuerpo legislativo piense crear nuevas leyes, deberá tener en mente primero el interés nacional ruso, observando que las minorías musulmanas no son rusas. Los miembros del Parlamento ruso, puestos en pie, ovacionaron a Putin durante 5 minutos. Pues sí, esto suena muy poco, ay, muy poco solidario, muy poco democrático. Pero macho, si yo voto a un tío para que sea presidente del gobierno, lo voto para que defienda los intereses de los españoles, los residentes en España, los nacionalizados, la gente que ha pedido asilo político, pero nos defienda a nosotros. No defienda los intereses de minorías que amenazan la seguridad, la cultura, la estabilidad y todo de la mayoría. Bueno, amigos, como he dicho, el problema no es este, ¿eh? El problema aquí hay muchos problemas. El problema de París es la intervención y la injerencia de Occidente en los asuntos de Oriente Medio. Pero por otra parte, tenemos una silenciosa invasión que amenaza nuestra cultura y nuestra forma de vida, mientras políticos bien intencionados, generosos con el dinero de los demás, pues se dedican a dar cada vez más concesiones y libertades a minorías, y no solo me refiero a los musulmanes, pero principalmente a los musulmanes que no aceptan las reglas del juego. En España no tenemos el problema que tienen en Francia, en España no tenemos el problema que tienen en Alemania, en Holanda y en muchos países del norte de Europa. No lo tenemos porque no tenemos los porcentajes de inmigración musulmana que tienen otros países. Pero yo creo que es importante que hablemos de reglas de juego. Aquí no se trata de ser racista, de decir, venga, los moros a la calle. No. No se trata de eso. Se trata de, oye, tú quieres vivir aquí, tienes que aprender el idioma y tienes que acatar las leyes de aquí. Si no quieres, pues fuera. Creo que Putin dijo que si no dejaban construir iglesias ortodoxas en un país concreto, él no permitía la construcción de mezquitas en Rusia. Esto suena muy duro, pero permitidme que lo diga, yo lo apoyo totalmente. Es decir, este país no permite la construcción de una iglesia ortodoxa rusa o de un centro ateo o de, yo qué sé, la casa del orgullo gay. No lo permiten. Bueno, pues aquí vosotros no podéis construir mezquitas. Quid pro quo, ¿no? ¿No os parece justo? En fin, amigos, el mundo al revés. Hoy no es día para hablar de estos temas, hoy es día para lamentar los atentados, pensar en la familia, pero también pensar qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a salir de esta? Que el día 20 hay elecciones. A ver a quién votáis. A ver a quién votáis. Bueno, amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo. Y hasta pronto.